Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a tres de los siempre presentes miembros de este honorable podcast. Aquí a mi diestra tengo desde los Highlands al mismo Zangief de los cómics, el Master Podcaster. Bienvenido al único programa que hace crossovers entre videojuegos, ciencia ficción, cómics y otras cosas. ¿Y luego? Por eso es nuestro estilo. Ah, ok. Yo sí, y luego. Y bueno, aquí frente a mí tenemos al mismísimo elemento de moda. Lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. En esta ocasión nos encuentra con nosotros mi carnalito, el mismísimo. El casi siempre constante, el casi siempre sonante, el mismísimo psicotrópico. Es que la inconstancia es su constancia. Exactamente. Pero ¿sabes quién sí está y lo tenemos invitado? Aunque no esté aquí propiamente en el programa. ¿A quién? Y lo pueden ver en nuestro Patreon. ¿A quién? Ah, pues el mismísimo Charles Dixon. Exactamente. Ya está, no, ya está liberado. Ah, no, está en no, Patreon es nada para más. Patreons nada más. Ustedes que están disfrutando este programa así nada más. A ver, otros programas hacen sus Patreons y les ponen entre las metas de que si nos dignamos podemos hablar de lo que ustedes quieran. O que los va a morder un tránsito o un policía en la calle. Nosotros les traemos invitados internacionales, aprendan. O sea, hasta para copiar las metas de Patreon son malos, ¿eh? Un tránsito. Te salió lo provinciano, güey. ¿Qué no se les dice así aquí? No, así no, güey. Por eso el menona. Ok, güey, pero bueno. Los invitamos a que chequen nuestra página en Patreon. Ajá. ¿Por qué? Porque honestamente sí, bien dice el Master Podcaster. Mientras todos los demás, a ver si se dignan a leerlos, ya no digamos hacerles caso, a leerlos y a ver qué. Nosotros nos esforzamos para traerles invitados de calidad, invitados reconocidos, ajá, y no nuestras cámaras de eco. ¿Cómo estás diciendo que nosotros no traemos invitado a alguien de otro podcast para que hable con nosotros acerca de las fambolladas que queremos hablar? Lo intentamos, pero neta aburre, güey. No, de hecho sí fambollamos con Chuck Dixon, ¿no? Y lo chido es que se puso, es miembro de nuestra hermana. Pero hasta él fambolló con nosotros. Exacto. Así de rápido. Oye, ¿tú qué onda? ¿Y esto? ¿En el programa qué hacen? ¿Qué chido? Oye, en este episodio nos preguntó, nos cuestionó, pero bueno, eso lo... Se pueden enterar más, que tanto más bien nos preguntó. Cuestionó, exactamente. Sí, no, ¿por qué hacen esto? Sí. La pregunta es la misma. El tono es lo diferente, pero de todo eso y más se podrían enterar si fueran miembros de nuestro Patreon, como lo son. Tenemos el batallón de mayores, que en el momento tenemos a Alejandra Velasco liderando, que también ya tiene su boleto de la rifa del halcón milenario, por cierto. Uh-huh. Y los mayores honorarios, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, y los sargentos Carolina Ramos, ya le estaba haciendo inclusive, uh-huh. Carolina Ramos, no, ya se enoja, Jaime Rosales, es que es mujer inteligente, uh-huh. Mauricio Nieto, y Jorge López, que él también, que creen, como Alejandra, ya tienen sus boletos para la rifa del halcón milenario. Exactamente, lleve la bonita nave. Sí, que... Bueno, no se van a llevar la nave, se van a llevar un premio equivalente a algo ficticio. En créditos que ningún otro lado les van a dar, en créditos imperiales, que por ahí de la película 9 van a dejar de tener validez, pero bueno, de todos modos, la banda los va a buscar. Y obviamente también queremos agradecerle a la banda, ahora sí que el deporte en los tiempos del cólera, o el deporte en los tiempos del coronavirus, a la banda que se agregó al Retorrétenos. Gracias por ponerse las pilas. Lástima que escogieron un mal año para hacerlo. Pero, ¿cómo van los lugares de este extraño reto, Dan Campos? Pues mira, tenemos varios retos. En la ocasión pasada les dije, pues nada más voy a mencionar el reto de el que sí es nuestro Patreon, el buen George Franco, que va en primer lugar va el Cheater Master, en segundo el buen Amra, en tercero voy yo, en el cuarto es Jorge Enrique López, en el quinto el Wookie, en el sexto vas tú, en el séptimo va Zico, en el octavo Federico Rosas, en el noveno Manuel Suárez, en el décimo Caritos, pero como el que lo organiza y es Patreon, es Jorge Enrique López. Del cuarto lo pasamos al primer lugar, a huevo ya. ¿Por qué? Porque dinámica del programa, y háganle como quieran. Exactamente, el Chiquín hizo su reto, no vale la pena mencionarlo. Nuestro carnalito Amra hizo también su propio reto. Él va ganándolo como es natural, pero como no es Patreon no lo mencionamos. Cuando sea, pues lo mencionaremos. No porque estemos discriminando. Pueden checar ustedes toda esa información en el Proof Run DSA. Pero pues con Chayote se da el reporte, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí, con dinero baila el perro y también corre más rápido. Pero bueno, rápidamente y para empezar nuestro programa, lo que te truje, echan el show. ¿Cuál es la pregunta de esta semana, Dan Campos? La pregunta de esta semana es... ¿Qué tipo de personajes son los que deben de estar en un equipo de superhéroes? Estamos hablando... No necesariamente superhéroes, bueno, en un equipo heroico. En un equipo heroico, Juan Escutia, empecemos por ahí, güey. Bien aventado, ¿no? Güey, es el más aventado, o el más idiota, como quieras ver. O el más tergiversado, la versión más tergiversada, güey. Oye, por cierto, dentro de ese grupo ficticio mexicano, estaba, no el Star Spangled, pero sí el Eagle Smashed, ¿no? Sí, ese es Juan Escutia, güey, ese güey es el chido ese. Y estaba el Immortal Kid. Si yo tuviera parque, no tener aquí parados. Nunca falta. Que partamos del hecho de que no eran niños y no eran héroes. Eran conscriptos y se estaban dando la fuga. Es la versión mexicana de Pollitos en Fuga. De Chicken Run, güey. Sí, de agua. Uh-huh. Pero bueno, básicamente hablando de una JLA. Porque se presentan, y bueno, hablamos de trinidades, pero también son más que trinidades, porque no corresponden los arquetipos de personalidad. ¿Qué carajos es un arquetipo? Búsquense un diccionario, no estamos aquí para explicárselos. Pero son perfiles que son reconocibles y que son siempre constantes. Exactamente. Ahora, yo creo que uno de los problemas con los super equipos, ajá, es queremos poner a los personajes más poderosos o más representativos de nuestro catálogo. Son esas dos opciones. ¿Cuáles son los superhéroes más poderosos? Pues los que el escritor en ese momento decida que son los más poderosos. Sí, porque por ejemplo en el lado de Marvel tenemos de Earth Mary's Heroes, que ha pasado por etapas en las cuales de Mary's no tiene nada. O sea, tenemos el Cookie Quartet, ¿no? O sea, güey, hasta Daredevil ya fue. Pero es de los más representativos, el de Cookie Quartet. De hecho, es el más representativo. ¿Por qué? Porque es cuando realmente fue el primer Shakedown y es el primero que te presenta un verdadero conflicto interno entre los personajes, un Captain America y un Hawkeye. Ah, es que ahí acabas de mencionar una de las, creo que, características que deben de ser constantes. Tienes el líder, la figura de autoridad, sí, sí. El que puede ser táctico, moral o lo que sea. Superman entraría ahí, aunque Batman sea el líder táctico. Ok, Boomer. Exacto. Pero también tienes por el otro una cuestión que se incorpora después, el que lo cuestiona. En el caso de los Fantastic Four, ¿quién es el que cuestiona a Reed Richards, por ejemplo? Sue. No, Sue es la verdadera líder del equipo. El personaje más poderoso. De hecho, sí. Yo creo que el que lo cuestiona ahí es Ben Grimm. O sea, no, ni siquiera es Johnny. Johnny es el... ¡Ay, no quiero! Bueno, sí. ¿Por qué? Johnny es el Comical Relief. Sí. Aparte del Comic Relief es el puberto. O sea, es el Forever Young, que es el Peter Pan de los Fantastic Four. Es el que la va a regar para que tengamos que hacer el rato. Sí, básicamente. Ben también puede. De hecho, el que siempre la riega para tener algo que arreglar es Reed, güey. Sin Reed no hay problemas. No hay ni poderes sin Reed. Exactamente. No, sí, ya vimos que sí. Que la culpa no fue de Reed, fue del High Sierra. Veo muy tranquilos a mi novia, a mi cuñado y a mi mejor amigo. ¿Cómo les podría arruinar los siguientes 40 años de existencia? Sí, rápido. Pero te digo, para mí la cuestión, uno, como bien dices, debe ser el personaje de autoridad y el que la cuestiona. Toda autoridad debe ser cuestionada. En el caso de la Justice League, ¿quiénes son? Batman es la autoridad. Batman es el que cuestiona. Ajá. Y Superman es la autoridad, güey. Y viceversa, porque de repente tienes la autoridad representada por Batman y llega Superman a decir, espérate, tus planes están como que muy mala vibra, ¿no? Superman no llega así. Oye, Batman, pues mira, lo estuvimos platicando. No traes tu kriptonita, ¿verdad, güey? Te quiero hacer una pequeña observación, que es básicamente el contrapunto a Batman de que están mal, idiotas. O sea, ¿por qué? Porque soy Batman y sé que están mal. O sea, es la omnisciencia por parte de un líder, que eso no lo hace un buen líder. Simplemente lo hace el más preparado, a Batman en particular, que en su paralelismo vendría siendo el equivalente al Captain America. El Captain America es el estratega hiper reconocido. Y es el de, no me importa tu opinión, güey. O sea, yo sé que es lo que funciona porque soy veterano de la guerra que me quieras poner. Ajá. Entonces, de la guerra estelar, sí, también. Galactic Storm me la aventé, sí, cómo no. Que es donde precisamente tienes la ruptura y él dice, yo en este me voy a otro equipo porque este nomás, ¿no? Moral y éticamente hicimos algo reprensible. Matamos a una entidad extraterrestre que, como sabemos en los cómics, todo regresa. Pero es parte de esa otra gran ruptura. Pero bueno, tenemos ya dos tipos, ¿no? Tienes el líder, o sea, tienes el punto y el contrapunto. Básicamente. Ahora... ¿Qué es lo que debe ser? Debe ser el mejor equipo para la misión, como en su momento lo fue el Justice League Task Force. Justice League Unlimited, en la serie animada, que tenía más a la Trinidad, más el que se necesita en la misión. Y que de una u otra manera, en el caso en particular de la Justice League, la Liga de la Justicia, que no conocía límites, era, vamos a exponer hacia la gente más superhéroes para, uno, que no perdamos las licencias, y la segunda, que conozcan que hay algo más allá de Batman, Superman y Wonder Woman. Ajá. Pero eso le quita mérito a la Trinidad, que vendría siendo el equivalente a lo que pasa, por ejemplo, en Avengers. Bueno, la Trinidad te cubre, y ahorita mencionamos de dos puntos que son constantes, ¿no? O sea, la Trinidad de Marvel, ¿quiénes son? Y son el Big Three de las películas que de los cómics, ¿no? Captain America, Thor. Iron Man y Thor. Los dos que se pelean, ahí la figura de autoridad, ¿quién es? Captain America. ¿Y quién es la figura? Ojo, porque ahí también tienes la variante. La figura de autoridad en realidad es Iron Man. No, él es el del varo. Pero por eso es la figura de autoridad. No, él es el que pone el varo y es el que mantiene a los demás porque no tiene amigos y se necesita comprar. Por eso es la figura de autoridad. No, no es la autoridad, güey, es el tío loco buena onda, güey. Es el que mantiene todo el bunche. No, o sea, es que, por ejemplo, Bruce Wayne sí la aplica. Porque, a ver, güey, el varo es mío, los juguetes son míos y tú te... Y el plan es el mío y es mejor. Tú te callas, punto. Y Iron Man esa lo dijo en la película. No, el jefe es él, yo nada más... compro las cosas y hago que todo se vea bonito. Pero sí, para que cuando truene la compañía no se vayan contra él los abogados, ¿eh? Básico. Por eso es el que manda. No, es que en realidad no es el que manda. Ok, bueno, que sería el equivalente ahorita que hablábamos de Batman y Superman. Sin embargo, ¿cuáles son las funciones? Me interesaría que tú nos platicaras, Wookie, que en este caso tendrían ya sea Thor en el caso del Big Three o Wonder Woman en el otro Big Three. Ambos son la parte poderosa, pero también con aire mitológico. En el caso de Thor, trae la onda nórdica. Una mujer guapa, con valor, empoderada, sin presunción. Sí, es mítico, es mitológico eso, güey. ¿Estamos hablando de Thor o quién? Con ese peinado. Sí. Y Wonder Woman no está lejos, güey. Y el Goldilocks, pero no, Wonder Woman no está lejos del punto, güey. Y bueno, Diana con la parte... ¿Ves si estaba hablando de Thor, güey? Mujer empoderada. O sea, tenía acá sus cúboles, ¿no? Diana, que es una cosa muy extraña porque es griega, pero con el nombre romano. Uh-huh, sí. Pues así le hacían, güey. Pues es piratería. O sea, está más bonito lo que tú hiciste, güey. Está mejor armado. ¿Cultural? Sí, a huevo. Pero te digo, a mí la cuestión es... ¿Quién debe estar en un equipo superheroico? Aquí hay dos vertientes. Uno, ¿quiénes son realmente los superhéroes más poderosos? Que en el momento que tú incluyes a los superhéroes A más populares, B más poderosos y C tal vez más aptos para solucionar cualquier problema a gran escala, te meten en el conflicto de la disponibilidad del superhéroe. ¿Qué es lo que pasa? Aquaman. O sea, Aquaman es el mejor ejemplo, güey. A diferencia, por ejemplo, de un Martian Manhunter. Que Martian Manhunter ha tenido dos títulos que no han pasado el número 28. Ajá. Aquaman también, pero llega al 50. El problema es que vive en una sociedad tan aislada como es la Atlantiana, con sus propios problemas, y el territorio que debe gobernar es mucho más grande. Que sería el equivalente, curiosamente, más bien de Thor, ¿no? En el caso de Aquaman, porque aparte los dos son monarcas. Y es exactamente lo mismo que le pasa en Avengers a Thor. O sea, es güey, de repente, sí, toda la Justice League, sí, todos los Avengers. Y no puedo porque estoy en guerra para proteger el Bifrost y todos los gigantes de hielo y no me van a ver como en 20 números, güeyes. Y Aquaman, pues lo mismo, pero bajo del agua, güey. O sea, hay otros 7 güeyes con los que me tengo que pelear para unir. Tengo que destruir a 7 güeyes para unificar mi reino. Ajá. Y no me van a ver en 20 números, güey. Esto no pasaría si hubiera democracia y votaran por sus líderes debajo del mar. Se lo dice Green Arrow cuando regresa en el round de Kevin Smith, güey. O sea, ¿qué onda tú, maldito fascista, güey? ¿Cuándo vas a dejar de ser rey? ¿Cuándo vas a poner votaciones? Ajá. Pero ese es el problema con los superhéroes. ¿Vas a poner al más poderoso o al más representativo de tu panteón de superhéroes? Es que así iniciaron. Eran los más famosos y representativos de la compañía. Sí, eran los 60. Y podías poner a Aquaman en donde fuera, güey. No, la Justice Society inició con los que no tenían en su propio título. Ese fue el requisito para que fueran miembros de un equipo. En los 40 ninguno fuera de Batman y Superman tenían su, y Wonder Woman tenía su equipo. Exactamente. Su título. Y su equipo, güey. No tenía nada. Los metieron y precisamente fueron parte del equipo, pero ya se salieron o aparecieron, por ejemplo, Wonder Woman nada más tomar las notas de la junta del día, de entrada, porque no lo puede escribir si no fuera Charles Moulton y sus mujeres. Pero tenías la cuestión de que, pues es que junta un montón de personajes, pero era la característica es como de botadero del Walmart. Junta toda la resaca que nadie quiere, güey. Sin embargo, pero estás hablando de una época, por ejemplo, hablando de la Justice Society, o hasta de los mismos Invaders. Ajá. Estás hablando de superhéroes que en realidad no tenía, o sea, en ese entonces no tenía su título, nada más había 3 títulos. Y de repente te das cuenta que en todos los títulos de equipos de superhéroes de la Golden Age, de DC, porque Marvel no tiene Golden Age, eran exactamente los mismos superhéroes base más un güey extra. Porque estaba la JSA, el All-Star Squadron, el All-Star Supreme Squadron, Los Freedom Fighters. Los Freedom Fighters. No, los Freedom Fighters, eso sí se... Son más de los 70s, ¿no? No, y se... Ahora sí que se cocinan en una olla aparte, porque de entrada no eran de la misma tierra. ¿Por qué nazis? Porque ellos ahora sí que seguían en guerra. Ahí estaba el tío Sam. Exactamente, y estaban en guerra eterna en otra tierra donde los nazis eran más necios que... X tu tierra, ¿eh? Total, vos 10, ya 10, güey. Pero, en ese momento te dabas cuenta que, por ejemplo, una Firebrand... O un un Spider. ¿Cómo era el John Law? De Black Spider, el escritor que vivía en el mismo edificio de Nightwing, el viejito John. Tarántula, ¿no? Que era la que vio la Nightwing. No el viejito. No. Tarántula vio la Nightwing. Exactamente. Ajá. Y no el viejito. Ya pasamos en un momento en el que la Justice League le escribe Jod Winnick. Tiene que haber violaciones. Algo así por el estilo. Pero te das cuenta que en realidad ninguno tiene. Lo que necesitabas era gente que fuera proactiva en época de guerra. Entonces es, ¿qué superhéroes? Tráeme un Green Lantern. Ok, Green Lantern sí tenía su título. Flash tenía su título. Hawkman no tenía título. Que es uno de los tres de la Trinidad, de los que podemos decir que pertenecía a la Trinidad de la JSA. Que curiosamente ahorita mencionaste algo y partimos con el Cookie Quartet, por ejemplo, Hawkeye, que es el que siempre cuestiona la autoridad, ¿no? Es el hippie antes del otro arquero hippie, en este caso de DC, que es Green Arrow, que siempre tenía una paridad y una dualidad muy interesante y peleas y conflictos éticos, morales y económicos con Hawkman. Pues que Hawkman era el conservador. Y el otro liberal, el maldito hippie, el que se cortaba las patillas y el que estaba con la barba de 3 días, ¿no? Digo, 3 años, ¿no? No se cortaba las patillas, ni se cortaba las patillas, ni se rasuraba la barba, pero sí se cortaba la greña y se quedó con el blonde bombshell, güey. Como debe de ser. Con la chica de la motocicleta, güey, para el Ray, para no pagar el transporte, güey. No, mira, güey. Sí, bien agarrado, ¿no? Sí, vendí mi empresa y nada más pude sacar 20 billones de dólares de ella, güey. Soy pobre. Sí, sí. Pero curiosamente aquí también tenemos una cuestión en la cual el cuestionamiento a la autoridad ya no es en el líder del equipo, sino en este caso una ideología política. Pero si te das cuenta en ese momento de la Justice League en particular... Estamos hablando que los 60s o 70s. No, ya en los 70s, porque en los 60s era básicamente... Ok, nos juntamos, equipos de dos, vámonos. Ya tienen su trabajo, niños. Quiero 20 diapositivas, quiero 3 cartulinas, ajá, y todo en color rojo, lo importante, subrayado. Váyanse, en equipos de dos. La Justice Society no era así. La Justice Society, sí, somos, no somos machos, pero somos muchos, vamos todos en bola. La Justice League al principio era los tándems. En los 70s es donde, ok, no, necesitamos realmente que hagan las historias más peligrosas para que podamos, de un solo número o dos a lo máximo, para que podamos intervenir los 15 que somos, que se empieza a convertir problemático, que en su momento le pasó a Avengers, hasta que llega el encargado de poner orden, el güey Gairich, que dijo, no, vamos a poner a 5 y yo tengo un acta de registro y vamos a ordenar, espérense, luego vamos con los mutantes, luego con los superhéroes, pero vamos a ordenar las finanzas personales. Sí, aquí la mesa es para 7 y a ver tú, y la mesa de los niños chiquitos, como lo hacían en mis tiempos, es la de los adultos, esas dos para los niños chiquitos, güey, los idiotas que trajeron a sus hijos a la cena de adultos se van en aquella mesa. Pero en ese entonces se volvía bastante conflictivo. En ese momento de la Justice League, personajes como Superman, Batman, de hecho un mismo Green Lantern. ¿Qué versión? Hal Jordan. Ah, que si podrían saber más acerca de esto, si fueran parte de nuestros Patreons, donde ya tenemos 2 programas enfocados en Green Lantern. Exactamente. Y más los que vienen eventualmente. Cuando el que los pidió se vuelva Patreon, güey. Pero, sí, patita de perro. Son todos tuyos. En ese momento, esos personajes, los que venían representando a la Trinidad, ya no eran personajes frecuentes. Entonces estás hablando de que en ese momento el que se convierte en un líder del equipo es el Martian Manhunter. Y estamos viendo que entra un Firestorm, está un Green Arrow, un Hawkman, Elongated Man, Sans, su Dibny, en ese momento no estaba. No era tan prominente, era así como que, sí, ahí está. Era una Carol Ferris, era una Jean Loring, era una la que quiera, salvo Shaira. Porque Shaira de repente... Ahí no le des alas. No, ella se abrió solita, tengo que ir con el absorbacón, que tiene una forma muy extraña, me voy a dar un masaje, ahorita regreso. Pero leí en internet que así era, güey. Pero... otra vez que de la película de la equivocada, maldición. Pero, entonces, te das cuenta que son personajes segundones. Esto hace que, de una u otra manera, la banda pierda el interés en el título y nos dé una Justice League Detroit. Que... Aquí, curiosamente, me voy a regresar un poquito, pero va para este mismo punto y que creo que lo ahondaremos más en el siguiente bloque. Es el hecho de que... ¿cuál es la premisa con la cual surgen los Avengers? O sea, son héroes que se juntan para una amenaza tan grande que un individuo no podría confrontarla. No, los Avengers, como todo. No, esa es la primicia. Y es cuando llegó el día. Exactamente, llegó el día, exacto. ¿Cuál día, güey? ¿Cuál día? ¿Cuál? No ha llegado nada. Los Avengers se juntan para tomar té y comer galletitas. No, para ir por una torta de shawarma allá afuera del metro. Ese es el día, güey. Sí, pues por si nadie lo ha probado, güey. ¿Cuál era la amenaza más? Sí, la diarrea. Sí, la diarrea, güey. No, estás hablando de Hulk. Que en realidad, Hulk fue un error. O sea, la onda era Thor, nada más. Estamos viendo que fue un error de Loki. Ajá, no es así como que... ¿Fue un error? Fue un error de Loki, güey. Y la Justice League, no. La Justice League teníamos a Starro. Que ese sí era la amenaza, güey. La estrella de mar gigante, ¿qué vas a hacer? Dijo Cántaro, era tan peligroso. Güey, estás hablando de una estrella telepática. Ajá. Y parpadeó, o sea, güey, espantó a Aquaman. Parpadeó esta madre, güey. Dios así, santo, qué cosa tan grande. Y cuando le escribe Grant Morrison dices... Güey, parpadeó. Lo escribe cualquier otro y dices... Sí, parpadeó, güey. It blinked. Sí, pero lo escribe Grant Morrison. Güey, parpadeó. O sea, se vuelve preocupante, güey, sí. Que curiosamente en el caso de la serie de Grant Morrison, efectivamente se va escalando las amenazas, que tristemente ya se repitió y lo vimos incluso con el run más reciente donde finalmente rescatan a la Justice League. Uh-huh. Y qué es lo que ocurre ahí. Finalmente son amenazas grandes que usualmente es... La amenaza más grande que se me puede ocurrir es hagamos un equipo de Superman. La amenaza más grande que tuvo la Justice League se llama Scott Snyder, güey. Esa es la amenaza más grande a la que se ha enfrentado la Justice League. ¿Por qué? Porque ya no sabe a qué idiotez hacer, güey. O sea, en realidad sus historias no tienen pie ni cabeza. Pero de eso y más seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Somos los tres miembros que ya te introduje al inicio de este bloque del equipo DCA. Nos vamos a buscar la libertad, sí, cómo no. Vamos y venimos. Some action! Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Silpano, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. ¿Tanto cuánto? Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y sí, los cuentitos en los tiempos del COVID. Porque eso en los tiempos del cólera ya está muy chateado, güey. Cualquier güey que ha visto así una librería, ay, qué aburrido se ve y se sigue a buscar Harry Potter. Perdón, güey. Y esas madres, güey, ¿qué es? ¿A Coelho, güey? No, se sigue, Harry Potter no está muy complejo. Ah, Coelho, sí, ese, el alquimista, sí, cómo no. No es alquimista, es alquimista. Es como no es Arquímedes, es Arquímedes. La calle está Arquímedes de aquí para allá. De aquí para allá, exactamente. Pero bueno, en el bloque anterior iniciamos Por eso Archie, como le llaman en. Sí, de hecho sí. En Watchmen, ¿no? Sí, en la piedra. Tal cual, sí, Archie, es más fácil. Estamos comentando y nos estamos haciendo la pregunta. No, Dan Campos nos hizo la pregunta: ¿qué superhéroes son los que deben estar en un equipo heroico? Ajá. Iniciamos cuestionándonos si deben ser los más representativos de la editorial, si deben ser los más poderosos de la editorial, que no siempre son los más representativos. Ajá. Si debe ser la Resoca, que no está en ningún otro título, inclusive. Exactamente. Si deben ser los más aptos para cada misión. Ajá. Que lo hemos visto. Podría ser lo más funcional, pero es lo que menos vende. Sí, Force Wars, los estoy viendo ustedes. Sí, Avengers, Solo Spotlight, los estoy viendo ustedes. Sí, Justice League, Task Force, los estoy viendo ustedes. O deben ser los que la gente más pida, los más populares. Hablamos, por ejemplo, del problema que te representa un Thor y un Aquaman. Que son demasiado poderosos. No, tienen demasiado poder sobre un reino en particular. Exactamente. Thor sí es muy poderoso, y más ahorita. Ajá. Es cósmico, nuclear. Es atómico. Un Captain Atom, por ejemplo, que nadie lo pela y tiene que estar en un equipo. Ajá. Pero ahí depende mucho, y ahorita lo mencionaste, porque también tenemos equipos que no están en títulos de equipos. Por ejemplo, Hawkman, en su run actual, es muy interesante porque armó básicamente su Justice League con Juegos de Azar y Mujerzuelas, hasta con el pequeñín ese. Y está más interesante que el título de Snyder. Eso se llama nepotismo. Sí, desde luego, porque es su cuate. Es el mejor amigo y es como, no, tráetelo aquí, a mi título. ¿Por qué? Porque si no, nadie te pela. Y es el Atom más interesante. Sí, que sí. Se ha hecho en mucho tiempo, ¿eh? Pues, de hecho, es el de los tres, es el único que vale, güey. Porque el original, recordemos que es Al Pratt. Uh-huh. Ajá. El chaparrito también. El enanito que lo tuvieron que ratonear durísimo porque su única gracia era, soy chaparrito y te puedo pegar en los tamagos y te duele, güey. Te pego donde cala. Ajá. Y no tenía más gracias hasta que le hacen el retcon, le dan su Atomic Punch. Y de hecho se tiene que cambiar el traje para usar el de ciclotrón. Y no estoy hablando donde andan las bicicletas, no sean idiotas. Cuando regresan, le vuelven a poner su traje original, muy chido, pero lo puede usar muy de vez en cuando. El segundo Atom, in my not so humble opinion, de los más interesantes, es Ray Palmer, que es el que le gana a Reed Richards con el microverso. ¿Sí? No en el nombre, pero sí en las circunstancias. Ajá. Y el tercero, que es Choi. Ray Choi. Que es el que está ahorita en la serie de televisión. Ajá. Que ha sido un personaje interesante, pero obviamente depende del manejo que le estén dando. Pero sin embargo, lo que mencioné ahorita en el caso de Hawkman es que retomas personajes clásicos y te acuerdas por qué eran relevantes e importantes. En el título, haciendo equipos mínimos, no los equipos principales. Pero yo daba una pregunta antes de que diéramos el corte, precisamente acerca de... Los juntabas para enfrentar la amenaza más grande. Y en el caso de Grant Morrison, la invasión de marcianos blancos, donde todos tienen los mismos poderes, tal cual la referencia. It parpadeó, güey. O sea, lo que estábamos diciendo... párpado. No, pero en el caso de Grant Morrison. Ah, sí, los White Martians. Exactamente, pero ¿cómo te los presentaban? Cada uno tiene los mismos poderes de Superman y hasta más, porque son marcianos. Tiene los poderes de... Hay algo que la gente, y el mismo Grant Morrison lo deja muy claro. Hay algo que la gente no toma en cuenta. Martian Manhunter es Tengo todos los poderes de Superman y más. O sea, porque él se vuelve invisible, se puede... se vuelve intangible, es shapeshifter. Y la única diferencia es que para derrotar a Superman, Batman tiene que gastar 20 millones de dólares. En desarrollar kryptonita. Exactamente, y para derrotar a Martian Manhunter le cuesta 25 centavos de dólar, güey. Ajá, esa es la única la diferencia. De cerillas. Exactamente. Si tú siempre vienes preparado por si vienen marcianos blancos, ¿verdad? A huevo, sí, güey. Yo no sé quién de ustedes haya sido, cuando los veo muy polite, por eso les acerco el cigarro a ver quién brinca. El que brinca es el marciano. Un momento, falta alguien aquí. Sí, esa es la cuestión, ¿no? O sea... Y eso es algo que la gente subvalora. Ahora, retomando lo que estás diciendo de los tándems de equipos, acá estás hablando de dos personajes que básicamente es como un Batman and Robin. No, no un Batman and Robin, es un Dynamic Duo. Sí, es que no son sidekicks, que no, de no, hecho no. Hablamos de eso en otro programa, ¿no? Exactamente. Lo pueden checar también si son Patreons. Ajá. No, ese estaba disponible. Si son Patreons, lo pueden ir a buscar a la página y no lo tienen que descargar, es más fácil. Ajá, y pueden ver todo lo bonito que hacemos. No, pero es que en serio. En lugar de sus cámaras de eco a las 3 de la mañana, güey. Ajá, de 3 horas que a nadie le importa. Ajá. Porque básicamente, y a diferencia de aquí, la mayoría de las veces, no habla un solo güey neceando. Todos neceamos al mismo tiempo, que es diferente. Ajá. Pero, te digo, acá lo interesante con respecto a Hawkman es que ves la dinámica de los personajes. Puedes ir integrando... De hecho, no me extrañaría que en algún momento llegara Green Arrow. Ajá. ¿Por qué? Porque, como dices, necesitas a alguien que contraponga o contralleve a la autoridad. Que casualmente ahorita en el... Sí, estamos brincando en todas las cronologías, sí, sí. Pero es por el tema y porque esto es destripando. Uh-huh. En el run actual de Venditti de la Justice League, hablando ahorita de Hawkman, que es también escrito por él, tienes un duelo muy interesante entre los dos líderes, porque el mismo Batman dice, ¿sabes qué? John Stewart es el líder táctico, el líder militar, el que sabe todo, de la misma manera que reconoció el Captain America en el crossover, que es el que debería ser el líder de campo. Uh-huh. Y aquí, de repente, ves las decisiones que toma John Stewart, porque dice, güey, yo también ya lideré una corporación de gente superpoderosa. Todos tenían el mismo pinche poder, pero todos eran más poderosos que cualquier detective de callejón de Ciudad Gótica. ¿Y qué dices que hace este anillo que tengo en la mano y ya no es en tu dedo, güey? Gracias. ¿Qué hiciste? No te estabas concentrando, güey. Exacto. Pero la cuestión es, ahí tienes precisamente el pique donde la autoridad es cuestionada por quien puso la autoridad en ese lugar. Y es una de las constantes. Al principio hablamos de personajes que cuestionan al líder del equipo. En otros, donde cuestionas a la autoridad en general, a nivel político, a nivel social. Y en este caso es, porque Venditti es... más concreto en lo que presenta, tal vez no es aspiracional, en el cual voy a hacer una crítica del esquema del estilo de la sociedad estadounidense a través de mis personajes, pero no Civil War. Exactamente. No estás hablando de Hickman y no estamos hablando de Hard Traveling Heroes, bien, esas madres, ¿no? Bien mamón, acá voy a hacer mi propia sociedad con juegos de azar y mutanzuelas, güey. Exacto, pero acá te está cuestionando las dinámicas propias del equipo y lo curioso es que el resto de los miembros nunca cuestionan las decisiones de Jon Stewart. Batman sí, pero Batman también es como la onda de que es que yo no tengo control y no confío en algo que yo no controlo. Porque es Batman. Eso lo hace hasta con su familia, güey. Siempre, exacto. Hasta con los perros. Y es lo que rompe... Por eso tiene dos. Por eso está Titus y está Ace. Ace. Porque cuando Titus no va por la pelota, va Ace, güey. Ya sé, tú sí entiendes, perro. Tú te vas con Damian. ¿Quién es buen perro? Sí. ¿Quién es un buen perro? ¿Who's that doggy? Who's a good boy? Ah, you're a good boy. Pero bueno, la onda es... sí está... no lo cuestionan por miedo... No lo cuestionan por confianza. No lo cuestionan porque en ese momento, y es la dinámica que está explotando Venditti, en ese momento la decisión en base a cómo debemos de funcionar como una fuerza de ataque, porque estás hablando de un equipo de gente súper poderosa, a diferencia de otras encarnaciones que vamos a ver que son menos poderosas, donde se puede explotar y otras veces es un vil desperdicio porque no tienen personajes. Ahora, pero yéndose a la pregunta que hiciste, precisamente, estás hablando de los más poderosos. ¿Eso los hace los que deben estar, güey? O sea, no deben estar, güey, los que deben estar. ¿Cómo? De entrada deben de saber funcionar como equipo. Y lo hacen, o sea, estás hablando de un Superman que casi dice, a ver, güey, Superman, haz un puente que se cruce el chofer del tren, güey, porque el tren se va a estampar. O sea, Batman, puedo volar, sacar al chofer, al conductor y rescatar, güey. Rápido el puente, papito, no tengo tu tiempo, güey. Sí, sí, sí. O sea, no te pido tu opinión, papá, o sea, te estoy diciendo cuál es mi plan y lo que vas a hacer. O sea, realmente son los que deben estar para solucionar cualquier problema. Lo vimos, por ejemplo, de una manera muy extraña y sin embargo funcional cuando se lo proponían los escritores. la Justice League Wajaja. Ajá. Estamos hablando de tres crossovers que hubo entre dos importantes entre la Justice League Europe y la Justice League America. Ajá. Que básicamente la Justice League International. Voy a enfrentar, o sea, estamos hablando de un Blue Beetle, estamos hablando de un Booster Gold, estamos hablando de un Fire Eyes, o sea, puro, y esos güeyes, qué carajos, un Animal Man, un Red Rocket, funciona, o sea, Crimson Fox, güey, puro heavy hitter. ¿Tenías un Green Lantern con cara de perro? Dos tenías. Uno con cara de perro y Añort. Y otro con piojos. Y Añort, ajá, exacto. Tenías el que tenía el cara de perro y Añort, pero que veías que estaban, y tampoco se estaban enfrentando a villancejos así de tres varos, güey. Es Queen Bee, que regresó en el ron de Grant Morrison. La Queen Bee era el Grey Man, que es una entidad cómica mágica era muy musical. Gris. Sí, era muy X, güey. Pero estás hablando de una entidad cómica mágica musical, güey. Que hasta el Dr. Fate, en cualquiera de sus encarnaciones, le estaba sacando la vuelta. Ajá. Que ahorita estás mencionando una cuestión, hablábamos de niveles de poder. El Dr. Fate es de esos personajes que son demasiado poderosos para un equipo, aunque ha funcionado dentro de la Justice Society. Otro es el Espectro, que también ha funcionado dentro de la Justice Society. Pero nunca estaban. Exacto. O sea, era como el... Ya me voy. Exacto. O el solo participo cuando de a tiro ustedes no pudieron, o es a nivel cósmico. Cuando se vuelve básicamente Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. No, y literalmente... Eso lo explota se me acuerdo de olvidar el nombre, en Identity Crisis, Brad Meltzer. Uh-huh. Que el equipo era todos los demás, menos Batman y Superman, que siempre se iban. Bueno, ya acabó la golpiza, ahí ustedes limpien y si hay consecuencias, arréglenlas. Nosotros ya nos vamos. Crowd control. Oye, pero crowd control. Pero curiosamente es otro de los elementos que son importantes dentro de los equipos, porque al final de cuentas sí vas a estar golpeando al superhéroe favorito o al villano favorito de la semana, el superhéroe cuando se volvía, si es de Marvel, porque recuerda que siempre que se juntan dos o más superhéroes se tienen que pelear. El Marvel, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero curiosamente aquí entra algo de lo que hablamos en otro programa acerca de los Fantastic Four, que no son los personajes más poderosos, pero saben cómo interactuar como equipo. Y eso es básicamente lo que regresa a mi pregunta, que vuelve a tu pregunta. O sea, en realidad es necesario... Tú pregunta algo. Para hacer esto nuestro... Ok, la onda es... En realidad, en cada historia necesitas a un Flash. Llámese el Flash que quieras. El mejor Flash, que es Wally West, o este loser de Barry. Ajá. Necesitas a un Flash, necesitas una Wonder Woman, un Superman, un Batman, un Green Lantern. Para solucionar todos los problemas. Por ejemplo, la Justice League Task Force, a mí se me hacía un grupo bastante ad hoc. Que el problema es que no tenía la química. Pero de repente tenías a un Aquaman, tenías a un Nightwing, tenías a una Gypsy, ajá, que te servían para solucionar el problema que en ese momento estaba presentando. O de repente tenías a la Justice League de la que agarró Dan Jurgens con el Hands of Destiny, que es un facsímil o algo muy similar a lo que era la Justice League de los 70s, del Silver Age. En donde todos eran tan poderosos que se peleaban entre ellos para ver quién era el más poderoso y que, no, yo puedo solo y no, o sea, ¿qué es más funcional, güey? ¿El poder o el que realmente funciona? Ahí depende, y el factor principal es de qué carajos de personajes quiere el escritor en turno agarrar. Ahora, también tenemos, por ejemplo, quiénes son los más populares, que es lo que estamos viendo ahorita en la Justice League. No, lo vimos con Bendis en los Avengers. Oye, mete a Wolverine, Spider-Man, ellos no entran dentro de las dinámicas de Avengers, dije que los metas. Venden, güey. ¿Qué es la diferencia con DC? Los dos más populares y nunca habían estado. Pero en DC, por ejemplo, en DC eso no pasa, güey. En DC, Spider-Man ya había estado. De hecho, suplente, cuando está en los Zero Real Sock hasta... No, pero también estuvo, no solo como suplente, cuando pelean... Ay, misión en el espacio donde pelean con esta Nebula. Infinity Gauntlet. No. Fue previo, fueron tres números y me acuerdo muy bien porque los publicó Novaro, que es como los leí. Y donde finalmente Novedades. En el asombroso Hombre Araña presenta Novedades. Y sí, es una aventura en la cual se va al espacio y pelean contra Nebula. Mira, de todos los días se aprende algo nuevo, esa historia no me la sabía. Pero al final del día estás hablando que se coló y era popular. Ajá, Parker's Lock ahora no le van a pagar. Sí, ahora ya no hay varo, güey. ¿Cómo te explico? Acabamos de hundieron la hidrobase. Y después lo hizo madre. Por protección, porque cuando entra con Mary Jane resulta que, oye, y el pelafustán ese de las garras le gustan las pelirrojas. No, vámonos, Mary Jane. Sí, de aquí. Y al mayordomo le gusta tu tía. Pues se la puso, ¿no? Sí, varias veces, sí. Y el doctor Pulp. Ah, ok, la onda es que rara la tía Mary. Y era la versión pre-Marisa Tomei, güey. Entonces, más raro todavía. De amplio espectro. Exactamente. No, pero te digo, insisto. Si volvemos a los héroes más populares, los héroes más populares de la Justice League a nivel plain people, a nivel general, Estamos hablando de la Justice League antes de que no conociera ningún límite. Estás hablando de... El Dorado. No, güey, somos super friends, güey. Black Vulcan. Nunchuk. Sí. El jefe Apache. El jefe Apache, sí. Ah, ¿verdad? Que se regresó, pero bueno, y no en forma de fichas. Estás hablando de Hawk Girl. Estás hablando de Jon Stewart, Green Lantern. Estás hablando de Batman, Superman, Flash, Wonder Woman y el Martian Manhunter, que ni siquiera era el Big Seven. Es el Big Six. El Big Seven, por ejemplo, en el caso de la Justice League, solo... Y hubo un par de paralelismos, tanto en Avengers como en Justice League, donde sus mejores tiempos fue donde juntabas a los personajes que tenían esa mezcla, regresando a lo que partimos de los arquetipos, donde tienes a los Big Three, más el core con los Younglings, o los Rebeldes, o los complementarios, porque ahorita hablamos de Crowd Control. Los Big Seven de la Justice League de Grant Morrison, tienes a los Big Three, ¿qué función cubren los otros personajes que agregas? En los siete, antes de que se expandiera todavía. Crowd Control. ¿El Martian Manhunter? Crowd Control, güey. Era el link, era la caseta telefónica, básicamente, ¿no? era el Messenger, era el WhatsApp. ¿Aquaman? Aquaman era el güey, era el Hostage Hero. El güey, sí te necesitamos, pero no hay agua. Oh, maldición, entonces ahora tengo que pelear contra el villano y te tengo que cuidar. Pero aparte siempre era el Reluctant Hero, en el cual yo estoy aquí, pero nada más porque Diana me invitó. Me valen madre todos ustedes. Estaba por la Gal Gadot, Gal Gadot. Bueno, antes de que fuera Gal Gadot. Y también tenías la pareja cómico-mágico-musical con Viruta y Capulina, que en este caso eran Wally y Kyle, que era el newcomer o el youngling. Bueno, los dos eran younglings, pero uno con experiencia y el otro pendejeándolo siempre porque tienes experiencia, pero yo tengo más poder. Sí, básicamente. Y algún día tendré tu experiencia, idiota, y seré más cool y mi traje está más chido. Y en el caso de Avengers, que fue cuando Kurt Busiek estuvo precisamente con cuando ya con son Pérez. Los Heroes Reborn con Pérez, tenías también unos arquetipos muy similares, porque tenías, bueno, nuevamente Hawkeye, tenías... Estaba Thor, estaba... Los Big Three. Thor, Iron Man, Captain America. Scarlet Witch. Scarlet Witch. Que es de los fan favorites. The Vision. Fan favorite. Estaba Hawkeye. Para cuestionar la autoridad. No, y aparte es fan favorite también, güey. Es un must. Equipo, Hawkeye. Estaba Justice. No, Justice y Firestar entran después. De hecho están en el número 3, que cuando están todos se dan cuenta. Ellos entran presente como los de entrenamiento, pero no estaban en el core. Eran los dos de reserva. Exacto, es correcto. Y después entra Triatlón. Pero antes de eso estaba el personaje conflictivo. La que actualmente se hizo muy popular, que Wasp. Tenía una S en el pecho. La Warbird. Warbird en ese momento. Que es Captain Marvel ahorita. Es correcto. Que antes era Rogue. Bueno, que estaba dentro de Rogue, era la psique de Rogue. Así es de Marvel de sencillo, güey. Así de sencillo es Marvel. Que también era Binary. Y estaba en el espacio, con el papá de Cyclops. Pero si te fijas, en este caso, por ejemplo, Warbeard presentaba el punto de conflicto en el cual era como el Reluctant Hero y tengo un problema, en ese caso el alcoholismo. Era, en cierto sentido, similar a Aquaman, en el cual no quiero estar aquí porque tengo problemas más grandes en otros lados. Tenías nuevamente un representante que siempre estaba en el conflicto. Una mano. Sí, y tengo una esposa y un reino que mantener. Exacto. Vengo aquí por el dinero de Bruce Wayne, güey, básicamente. No. Oye, pero eso no lo aceptan. Los dólares no valen debajo del mar. Que ahora, curiosamente, y hablando así, tangencialmente, tiene nada que ver con esto. Hay una creencia de que Bruce Wayne es el que le aporta todo el varo a la Justice League, y no es cierto. El varo de la Justice League lo aportan a Aquaman, empezando por Aquaman, es el que más varo aporta a la Justice League. Se encuentra en el fondo del mar. De hecho, en los Titans es lo que hace Aqualad, es de los financiers. Lo pone Diana Temiskira, porque reina, bueno, porque princesa. Y el que menos varo pone, pero es el que más figura, es Bruce Wayne, es el que pone los juguetitos. Es que es para deducir impuestos. Es Stephen Jobs de la Justice League. Que curiosamente... iPhone para todos. Tú tienes un iPhone, todos tienen un iPhone, sí, cómo no. Curiosamente después, Iván, tú mencionaste hace rato quien entró como personaje de control, el pelirrojo de los lentes, Guy Ritchie, en el caso de los Avengers, que era literalmente el de las finales, el contador incómodo, ¿no? Curiosamente por parte el de contralor. DC... Exactamente, sí. Por parte de DC, no cubriendo esos mismos aspectos, también entró alguien por las mismas fechas, ¿no? Sí, que era Maxwell Lord. Exactamente. Que Maxwell Lord es... Hasta que perdió la cabeza. Sí, pero la recuperó. Es como la ranita de la Morale. Sí. Luego se los cuento. Ay, si lo quieren saber, pregúntenlo en el post del programa. Yo les cuento ahí la ¿cómo se llama? En Patreon. Sí, básicamente. Pero aquí hay algo muy curioso. A Maxwell Lord eventualmente le hacen un retcon en donde te dicen, güey, ¿sabes por qué era tan ridícula la Justice League de los 80s? ¿Por qué? Porque su misión era minimizar y hacer que la gente perdiera credibilidad en los superhéroes. Nada que ver con lo que intentó hacer Glorious Godfrey en Legends. Que era, el mismo propósito, pero... Pero bien hecho. Ajá. Bueno, pero más en corto, a corto plazo. Ajá. Con alcances divinos. Exactamente. Pero es la diferencia. Y era, te lo manejan de una manera más cuestión monetaria. Porque lo que Maxwell Lord era, es mi grupo de superhéroes, yo lo controlo, yo digo quién está, y al final del día me doy cuenta que nadie quiere estar. O sea, los que yo quiero que estén, no están. O sea, Wonder Woman, cuando lanzan la Justice League Europe, está a dos números y se va. ¿Por qué? Porque Mesner Loebs dice, güey, quiero hacer mi propio Wonder Woman con juegos de azar y... Quiero que vendan hamburguesas. Ajá, vas. Y se va. ¿Qué es cuando llega Wally West? Pero Wally West era así como que el Flash minimizado todavía. Sí, y el líder era, que era Captain Atom, que era así como que sí, güey, es muy poderoso, pero no me sirve de ni madre. Animal Man, que le acaban de matar. Grant Morrison lo agarró, ya valió madre, ya lo perdimos. Entonces, digo, ese es... El problema con los superhéroes que llegan a tener importancia... Es que no tienen poder como Wolverine, que puede estar en todos los títulos. No tienen el poder de la ubicuidad. Es el verdadero poder mutante. Curiosamente hay personajes que lo podrían manifestar, y nuevamente depende del escritor. Bendis lo ha hecho con Superman en sus primeros números, sobre todo, de tanto en Action, en el cual ves como en tres páginas estaba... Ahorita estoy con la Justice League, ahorita estoy escribiendo mi artículo, ahorita voy para acá por porque super velocidad, cosa que Flash también técnicamente podría hacer. Y a veces sí lo retoma en su propio título, no en la Justice League, o excepto cuando Grant Morrison lo escribía y veías que daba el trancazo más fuerte que podía existir porque le daba un montón de vueltas a la Tierra. Que fíjate, y aquí eso plantea una pregunta, tu pregunta nuevamente. Oh, Dios. Que yo creo que va a ser importante, la podemos desarrollar un poquito más en el siguiente bloque. ¿Qué tan importante es el control editorial en cuestión de continuidad para saber qué superhéroes pueden integrar un equipo? Y eso lo seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Tripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Defenders of the Earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite. Jets into battle, flying faster than light. Flash Gordon, Lord of the Jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the gods to war. Defenders of the Earth. Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques para que te la sigas pasando bien en esta cuarentena. Y si quieren un cuarto miembro, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran obviamente en nuestro Patreon, patreon.com/destripando. Es el nuevo general de nuestra armada. De hecho, está escribiendo acerca de una armada. Ajá. Y tiene un talento que yo creo es indestructible. Básicamente. Ajá. Y le dijeron, vete al infierno. ¿Cómo no? Pero me llevo a mis personajes y los haré interesantes. Lléganle como quieran, güey. Ajá. Y aparte me los van a pagar mejor. Me está yendo bien, güey. Deberíamos de considerar hacer un Indiegogo. Con él. No, con el cuate con el que se juntó. Sí, sí. Con Joe Walker, creo. Ya, con quien sea, güey. Pero así de que, güey, a ver, explícanos cómo le hace, güey. Porque acá le echamos ganas y prefieren pura mierda de programas, güey. Pero bueno, güey. La onda de todo eso es que estuvimos platicando en los dos primeros bloques con la pregunta de esta semana es ¿qué superhéroes deben estar en un equipo heroico? Que no necesariamente deben de ser superhéroes. Ahorita hablamos de personajes que, por ejemplo, Batman es un vigilante, ¿no? Otros personajes que son más en la onda mitológica. Mitológica podría ser, que también es como la conexión entre lo místico y lo humano y la exploración y, ya sabes, Wonder Woman y esto. Sí, yo te decía, yo, a ver, este, lo épico, Hickman, lo, a ver, sí. Hickman baja el traguito. No, pero la pregunta que dejamos es, ¿qué tanto influye las decisiones editoriales? Ajá, para la creación de un equipo. Recordemos de Neil O'Neill. ¿Influye más? Sí, no, güey. Había algo muy interesante. Uno de los motivos editoriales por los que surgió la Justice League Bajajam fue precisamente el control editorial y que venían de lo que era Crisis on Infinite Earths y la miniserie de Legends. Ajá. Que los estaban relanzando muchos superhéroes, menos Batman y Green Lantern, porque Batman y Green Lantern. Ajá. En los que no se podían tomar personajes. Por ejemplo, llegó Goldfinkel, creo que era el editor que de la Justice League. ¿No era villano de James Bond? Algo así por el estilo. Y que era, ¿a quién puedo usar? Y Giffen, quiero la Justice League. Que llegaba así, a ver, güey, ya, la Justice League, sí. O sea, me están pidiendo, o sea, Jeanette Kent y Paul Levis me están pidiendo la Justice League. Pero no puedo usar a nadie. A ver, ven, güey. O sea, no voy a ser el único que se va a hundir en esta miseria. Vienes conmigo, cabrón. No me voy solo. Necesitamos hacer un Justice League, a lo cual él respondió. Y de ahí surgió la bojaja. Exactamente. Así que, ok, tu Justice League es, ¿a quién puedo tomar? Ok, vamos por Superman. Y John Byrne les dijo, ni madre. John Byrne y también el trabajo que retomó después de él con Roger Stern, ¿no? Exactamente. Después llega, ok, queremos a Wonder Woman. Y George Pérez dijo, naranja dulce, limón partido. Obviamente, Goldfinkel era el editor de Batman en ese entonces. Creo que era alguien, estaba en la cuestión de edición de Batman. Que muy amablemente les dijo, anden y vale. Ahí está Batman, se los presto unos numeritos. No lo usen mucho nada más, pero ahí está. No me lo desgasten. Exactamente, un Shazam, Captain Marvel. Un punchline y se regresa. Exactamente. Estaba también un Shazam, que en ese entonces, un Captain Marvel, que no tenía título en ese momento. Era, pues lo podemos usar. Un Mr. Miracle que era así como que, bueno, pues venimos de Legends, la gente más o menos ubica a los New Gods, a este güey en particular, tráetelo. Flash, no lo toques ahorita tampoco porque lo estamos relanzando. Entonces era, güey, ¿a quién carajos puedo usar? Tiene esta pinche bola de losers. Ok, entonces es cuando cambia el enfoque. Tengo esta bola de losers, voy a usar esta bola de losers. Volvemos a la fórmula que decíamos, la del botadero de Walmart, güey. Exactamente, y funcionó. No de la manera que nosotros como fans esperábamos al principio. Y la cuestión era que mucha gente odiábamos. a la Justice League en ese momento era de que, güey, los primeros 12 números son muy interesantes. Los primeros 7 van en la vena de la Justice League que conocíamos. Del 7 al 12 empieza a tomar los aires de Wajaja. En el 12 ya es, pingue su madre, estos Wajaja, háganle como quieran. Para cuando llegue el crossover de Invasion, ¿ah?, que es el número 24, o sea, los 2 años es ya, sí, saca. Ya era Legends of Tomorrow. Exactamente, sí, ya nada tiene sentido. Y vamos a hacer 2 ligas. ¿Por qué? Porque una bola de losers no es suficiente, necesitamos 2, güey. ¿Ah? Y era con lo que tenías para trabajar, los que te daban chance de trabajar. Wonder Woman, que ya entra a la Justice League, como comenté en el bloque anterior, tiene que salir porque es, ok, ya me la prestaron. Ya me la volvieron a quitar, güey. Ajá, o sea, porque hacen eso. Ya, güey, o sea, ya, güey. Pero ahí entra, y curiosamente, algo con lo que estuvo peleando incluso el gran Morrison ahorita que mencionábamos, era con Denny O'Neill, concretamente, uh-huh, para ver en qué números podía utilizar a Batman y en qué no. Batman entra en su mega crossover de Cataclismo, No Man's Land, básicamente deja de aparecer en la Justice, sí, League porque no puede utilizarlo. Y ahí tienes que lidiar precisamente con el mandato editorial. Otro de los grandes ejemplos que siempre pone gran Morrison es de, yo quería hacer una escena bien padre con Superman, con unas cadenas... arrastrando la luna. Oye, Superman ya no puede hacer eso porque cambió los poderes. Le ingenió súper bien, pero la cuestión es... Yo dije que mueve la luna y la mueve. Tengo, wey, una cosa que ustedes no saben y se llama electromagnetismo. Se llama ciencia, güey. Ciencia sobre su religión rara, cristiana, güey. Sobre Rao. Sí, a huevo. Pero la cuestión es precisamente el mandato editorial sobre los personajes que puedes o no utilizar. Ahora bien, una pregunta. ¿Tú qué preferirías? Que efectivamente tuvieras esa limitante de control sobre los personajes para que cuando se escriban sean consistentes, cosa que ya lo mencionamos con Wonder Woman, si no la escribía Moulton y sus mujeres en el, uh-huh, principio, no la escribía nadie más. ¿Preferirías que estuviera ese control o que pasara como ahorita ocurrió con Snyder y la Justice League de él y todo, de que haz lo que quieras, usa los personajes que quieras y no importa la continuidad? Le voy más al... Curioso y paradójicamente, no estoy hablando de la calidad de las historias, sino el approach que se les hace en lo de Snyder, güey. O sea, estás hablando de la Justice League. I don't give a fuck about your stupid continuity. Ok, sí, está chida tu continuidad dentro del título, qué bueno. Qué Oye, bueno pero que es estás que llevando. Aquí ya se murió Alfred, entonces Batman no puede pedir... No, me vale madre, güey. O sea, necesito a Batman. ¿Por qué? Porque es una historia de la Justice League. Voy contra Malévola Perpetua Benigna, güey. Ajá. O sea, voy contra la 4T, necesito a Batman, güey, porque es el del varo, güey, es el capitalista que le va a enseñar a estos rojillos. Exactamente. Tengo mi Batman con neoliberalismo integrado. Exactamente, güey, es el conservador, güey, necesito habladurías de ese tipo en mi cómic, güey. Ajá, sí me explico, o sea, la Justice League está para cuando el pedo es nuclear, Jacobo. Uh-huh. Igual que los Avengers, es el pedo es nuclear. Quiero ondas más light, tengo los Titans, güey, tengo los New Teen Titans. Tengo a los Defenders, tengo a... ¿Qué otro pinche equipo loser? A cualquier equipo loser de Marvel, güey. A los Champions. Los Champions son como los Teen Titans, exactamente. O sea, tengo cosas más pedestres, tengo equipos más pedestres. Ajá. La Justice League y Avengers es... Quiero... El pedo es galáctico, güey. O sea, Galactic Storm, tráeme a los Avengers, güey. Que está... La Benigna Perpetua Malévola, que hubo le papá, tráete a Justice League, güey. Pero ahí, bueno, retomamos el punto de que justificabas la existencia del equipo porque nuevamente es una amenaza que un solo personaje no puede confrontar. Sin embargo, tenemos también los equipos o familias que se confrontan a amenazas todavía más grandes y ni quien se dé cuenta. El caso de los X-Men en particular, los cuales, sí, el Cristal Macrán, Fénix Obscura. ¿Dónde estaban los Avengers, eh? ¿Dónde estaban tus benditos superiores financiados del gobierno para tratar de salvarnos? No, fueron los buscando menospreciados. Buscando el de Jean Grey. Sí. Y para que se lo pasen precisamente los Fantastic Four, para que, ¿qué carajos encontramos por mis huevos? Sí, mi huevo, sí, ahí está. Sí, está mi huevo, sí, exactamente. Pero aparte fue el capitalismo el que triunfó, güey, al final del día, porque fue el varo de Stark. Y el varo de Reed Richards. O sea, güey. Y aparte, el dios tenía que estar ahí intrometido. Estaba hasta Hércules, se echó beso ahí con She-Hulk. ¿Eh? Bueno, en realidad fue un cuadro, nada más era de broma, pero que She-Hulk le dice a The Wasp, ¿tampoco no se parece a Tom Selleck este güey? Sí, así de viejo es ese número, así de viejo es ese número. Pero, digo, la cuestión es, ahí es donde entra mi pregunta, la validez. Si tienes la capacidad para armar diferentes equipos, como dijiste, del botadero de Walmart, güey. Pones peligros del tipo botadero de Walmart. Es como la Justice League de Batman. No la actual. La Justice League of America del New 52. Porque estaba la Justice League y estaba la Justice League of America, que era Killer Frost, que estaba The Ray. Con sus 52 portadas. Exactamente. Que dices, güey, está bien pinche. Sí, pero la, es un facsímil de la Liga Guajaja, porque era una vil copia del carbón y hasta mal hecha. Creo que escribió Winnick. Empieza con R. Bueno, él. Bueno, es, que es un vil facsímil de la Justice League Guajaja, pero en su momento funcionaba porque fuera de que Batman estaba o no estaba, la dinámica entre los personajes era buena. Las historias no eran tan espectaculares, pero cumplían una, un objetivo. Pero ahora bien, y ahí curiosamente retomas algo que era que la característica que hizo que los X-Men fueran populares es que era una telenovela con superpoderes. Ajá. Y lo que te interesaba era la interacción entre los personajes. Cosa que entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no los quieres ver confrontando la amenaza que nadie más puede hacer, sino quiero ver cómo se pelean. Quiero ver cómo Ice and Fire se pelean en el lodo. Sí, ¿por qué sí, no? Sí, también, ¿por qué no? No quiero ver ese Tai Chi. Es que así le decía a Guy Gardner, güey, you and your Tai Chi. O sea, güey. Pero es que... Ok, no lo puedo decir aquí. Pero digo, la cuestión es esa. La cuestión es la planeación. Ajá, como lo dijiste, Grant Morrison. Quiero hacer una gran serie con Batman. No puedes ocupar a Batman, güey. ¿Por qué? Porque está en el No Man's Land. Ah, no puedo poner a Batman en la Justice League, pero sí puedo poner a la Justice League en un número de Batman, en el cross. Voy a hacer un crossover con el No Man's Land. Así que, oh, ¿por qué no ha llegado la Liga de la Justicia a Gotham? ¿Y quién te dice que no tengo miembros de la Justice League en Gotham, güey? ¿Estaba Oracle? Huntress. Estaba Huntress y estaba Batman. Uh-huh. Uh-huh. Y por ahí se, y de ahí se meten la Young Justice, que estaba Robin, Superboy. Es cuando aparece el Adam Boy. No, que es en, sí. Estamos hablando de un anual, pero en 80 pages, pero al final del día intervienen. Entonces, dependiendo de la, velo en este en Avengers. Uh-huh. Tenías a los Avengers East Coast, o sea, a los Avengers, al grupo base, uh-huh. Y tenías al voy a lidiar con mis pedos existenciales y mis pedos maritales en West Coast Avengers. ¿Por qué? Porque es donde la Bruja Escarlata va y se pelea con su papá, que en ese entonces era su papá. Ajá, uh-huh. Después no lo sigo y después fue ese papito y después ¿qué hubo le papá? Ajá, Magneto. Y casualmente ¿por qué no está ni Quicksilver ni Wanda en Krakoa, eh? Es algo que llama mucho la atención. Ajá, estás hablando de, por ejemplo, los X-Men en realidad era All of My Children. ¿Qué? Era la novela. Y también, ahorita es algo que tú mencionaste y ya lo mencionamos y lo recomendamos inclusive en su momento, el título de los Ultimates, cuando se incorpora en el universo propiamente, ya de los cómics de Marvel y no era el universo paralelo, cuando se forman los verdaderos Ultimates, que son las entidades cósmicas y galácticas, ajá. Dices, ah, caray, esto sí es el más over the top que puede existir, pero por ejemplo, Franklin Richards es el de los personajes más poderosos que existe, jamás lo has visto como parte de los Avengers. No, porque lo tiene muy limitado. O sea, está manejado de una manera inteligente. Porque es explotación infantil. ¿Sí? Ese es otro punto. Por eso, ¿cómo se llaman los escuinclitos? Power Pack. El Power Pack no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre van sobre los Powers. Los Powers no se pochando. Así se apellidan. Powers, sí, la familia de la familia Powers. Ah, entonces, así que no confundir también con el otro título. Que también es de Bendis, ¿no? Mm. ¿Powers? Sí. Sí, o sea, no confundir con esos. Porque ya no está en la misma editorial, ya no los puedo usar. Y tampoco con los Power Rangers. Tampoco, güey. Que es otro equipo. Pero a ver, hablando, ahorita que hablamos de los Power Rangers, porque empezamos hablando de ciertos arquetipos de personajes, que acá los tienes hasta en colores divididos, o en las series de anime también te cubren con los mismos. ¿Sí son exactamente los mismos perfiles que son necesarios para que incluir dentro de un equipo? O sea, tienes el líder, que ya lo mencionamos. Y luego, ¿cuáles son los otros? ¿Qué papel, tú que eres experto, cubría la Power Ranger amarilla, carnal? Básicamente... Además de inclusión y traer fayuca de China. Eso es lo importante, las movies, güey. Ella importó los shorts. Básicamente, las refacciones no son baratas, güey. O sea, es como el eBay, cabrón. Visto piezas baratas, second hand. Básicamente era, o sea, los arquetipos de los Power Rangers no pueden estar más marcados porque no hay para dónde. Está el líder, exacto. Básicamente. Está la niña nice, o sea, la niña, o sea, la shopping girl. Está el hothead. Está el hothead, que es el Green Ranger, básicamente, que es el Green Ranger. Bueno, no, ese es el redimido. Siempre se llega después. Sí, está el nerd, que es el Blue Ranger. Siempre. Está el buena onda, que hubo el papá, soy el negro rapero, porque... Siempre hay un negrito en el arroz. Porque políticamente correcto, güey. Y traigo la fayuca y soy la que pelea chido, güey. ¿Por qué? Porque apropiación cultural, soy china. Y estereotipo, y háganle como que quieran. Curiosamente ese perfil de los del amarillo entraría en el caso de Diana de Temizquira, ¿no? Yo les traigo de importación que Amazonas, sí, güey, se llama prostitución, pero bueno, es la madame. No, son empoderadas y liberadas, es por su propia decisión. Eso le llaman prostitución, güey, pero bueno, les está pagando Bruce Wayne todo por la estadía. es prostitución. No, lo hicieron por placer y por expansión comercial de su terreno. La trajo Aquaman. Entonces, la onda es que con los Power Rangers sí estás hablando de arquetipos netamente, y no importa la iteración del equipo. Es el equipo políticamente correcto por excelencia, involuntariamente. Bueno, ya no, porque el negro ya no es negro. El negro siempre va a ser negro. No, bueno, no. O sea, el Power Ranger negro... El azul es negro actualmente, en películas. En la serie ya no. En la nueva serie ya volvieron a... De entrada hubo un momento en el que, güey, vamos y a y el hacer... amarillo era la asiática. Era la asiática. O sea, ahí es de... El rojo, que era el sajón. El negro, que era el negro. El azul, que era el nerdo y era el gay. Ajá. Bueno, no en la serie, pero en la vida real. Ajá. La Pink Ranger, que era la niña nice, era la Kim Kardashian de los Power Rangers. Uh-huh. Ajá. Y la asiática era la amarilla. Llegó un momento en que se dijeron, güey, necesitamos más corrección política. Walk and go broke. El negro va a ser el líder. Y fue la serie con menos episodios, güey. Que es la de Turbo. Que es la peor serie de los Power Rangers, es la Turbo, güey. Turbo es... Ya imagínate mugre. Qué nivel para ser lo peor de los Power Rangers. Sí, güey. O sea, güey, respecto a los Power Rangers, ¿ok? Pero sin embargo, y ahorita hablamos de equipos conformados, ¿qué pasa? Ya salió el villano de X-Men, güey, de la película. Ajá. Ivan Ooze se convirtió en Apocalypse, güey, del encabronamiento. Ajá. Y aparte los kilos de maquillaje para un actor tan talentoso. Güey, básicamente. Oye, pero ahorita estamos hablando de manejo de equipos. Sin embargo, hay equipos que están siendo conformados por personajes individuales. Bueno, la mayoría son así porque necesitas individuos para el equipo, yo lo sé. Pero, por ejemplo, que nunca se habían conjuntado. Y hay crimen en Gotham, güey. No, pero hablemos, por ejemplo, de los Defenders of the Earth. A la Tierra hay que salvar. Defensores. Que yo creo que ese es el equipo más interesante y el más subvalorado, menos apreciado. Es que todos son líderes, bueno, excepto el negro. Es Lotario, es la onda, güey. Es el powerhouse. Ese powerhouse, aún con su... ¿Qué? Dame la fuerza de 20 tigres, o ¿cuántos era? 10 tigres, ¿no? Ya si era mucho el pedo, 10 tigres siberianos. Eso sí, no, ya sabemos. Sí, pero acuérdate, Lotario, imagínatelo como Terry Crews en la película de los Defenders of the Earth. Es que ese es Lotario, güey. O sea, más rápido. Pero yo creo que este es el equipo más subvalorado y el mejor nivelado. Infravalorado, ajá. Sí, o sea, es el ignorado. Ni siquiera infravalorado, es ignorado totalmente. Y es un gran equipo porque tiene todo, güey. Todo. Emoción, ya. Acción, suspenso, espacio, magia. Romance. Y sidekicks. ¿Eh? Ay, que ahí hay una cuestión. Y es la hija, güey. La fantasma que camina. Pero, te espanta. Era la líder de los jóvenes. Sí, porque Yeda, güey. Y trae su pantera. Y a ver, hasta la de pedo, güey. A ver, güey. Tu pinche gato, ese es mi gato. Gato más, no. Luego... Pero, ¿cuál es el perfil de personajes? Por ejemplo, tenemos el temerario líder. Roldán, el temerario. Flash Gordon. Ajá. Tenías el que... ¿Quién es el que le llevaba la contra? Hablando de los arquetipos que mencionamos. Sí, básicamente... No, pero maldito mocoso. Lotario. Lothar era el que le llevaba la contra. No, era... Porque tenía que ser fiel a Mandrake, güey. Ah, okay. O sea, si Mandrake no dice, tu plan es falible, güey. Mandrake es el infalible. Y luego, para acabar de regar, no, a ver, están muy chavos. Yo, el fantasma, gobierno acá mi jungle. Su Aquaman. Mi jungle, sí, yo acá mi jungle. Mi hija con su gata. Y también su mascota. Ajá. Y qué hubo, papá, yo los aliviano a todos. Ajá. Entonces, yo considero que es el grupo más equilibrado. Porque ahí sí era como que una democracia muy pendeja. O sea, todos somos amiguis, todos somos buena onda, todos aportamos al equipo, que nunca pasa en la vida real. Bueno, en realidad, el que aportó más fue precisamente Flash Gordon o Roldán el Temerario, porque fue el que les trajo el villano, güey. De hecho, el problema es que era el único villano. De hecho, pudieron haber corrido a Flash Gordon. Regrésate a ese planeta raro, güey. Es como Adam Strange. No, tú regresaste a Ran, güey. Regresate a che, planeta raro, llévate a tu villano. Y mira, nosotros estamos aquí al pedo con asaltabancos. Sí, estamos muy a gusto nosotros, güey. Déjanos a tu hija. No, de hecho, ni siquiera tu hija, güey. No. Llévate también a tu hijo, güey. Porque... Déjanos la conciencia de tu esposa porque es buena computadora. Exactamente. Era Siri. Sí. Siri, pre-Siri, güey. Ajá. Y no nos ritma. Pero y estamos a gusto, güey. Felipe y con tenis, toda la banduti acá, güey. Ajá. Y también tenían asociático. Que era el escuinclito adoptado. Y era vietnamís. Era vietnamita y hasta la mascota extraterrestre. O sea, güey, había de todo. Y la interacción entre todos los personajes ahí era netamente equitativa. Todos en el mismo episodio aportaban algo, porque moraleja para niños. Ajá. Y que algunos adultos la necesitan hoy en día todavía. Pero no llegaba al grado de He-Man diciendo, hoy aprendimos. Aunque no lo creas, qué mala memoria tienes, porque sí lo hacían. Al final era, Entonces Jedi, entonces tú lo, entonces la cagaste, ¿ya aprendiste? ¿Qué aprendiste hoy, tarado? Okay. Enseñaban a los niños, pero no volteaban a la cámara a decirte, amiguito, hoy aprendimos esto. No todos los programas pueden ser así de épicos, güey. Bueno, recuerda que también otros lo que hacías es que aprendías acerca de astronomía. O los colores, de niño de cobre. Sí, o de colores, o letras, como en Sesame Street, güey, pero... Avis. Exactamente. Dentro... Fuera. Alrededor, arriba, abajo, a través. Ok, pero yo creo que ahí con los Defenders of the Earth se está perdiendo una gran oportunidad de crossover de entre esos personajes. Yo creo que sería un grupo excelente para una película. O sea, ya deja tú una animación o un cómic para una película. ¿Por qué? Porque estás hablando de... De hecho, se mencionó hace muchísimo que estaba en preproducción la película de Mandrake, o Mandrake, y ahí se quedó en preproducción, güey. Pero todo el mundo, sí, güey, Mandrake, güey, ya la armamos, y ahí los Defenders, y ya está peor que cuando, ay, sí, la Justice League, y ya la armamos, y está como Flash. Va a haber película de Flash, güey, ah, maldito Barry, ya cambiaste la realidad, y... Ya no hay película, te quedas sin película, idiota. Bueno, pero ahora llegó el coronavirus, así que se cancela. Sí, güey. Pero lo chido del caso es que Cyborg sí va a tener su película. No, bueno, al menos está contemplado para aparecer en el guión de la de Blue Beetle. Imagínate, y con otro actor. Ya nos salvamos de Cyborg. Ok, perfecto, ya la armamos. Pero yo creo que sí, sería muy interesante. Y tiene el manejo correcto en su momento de los superhéroes. O sea, ahí es los superhéroes que sí tienen habilidades... Por no encima nada más, de los humanos. No, nada más físicas, güey. Porque uno, algo que. Hasta el mismo Batman. Algo que caracteriza a los superhéroes de Marvel y de DC. Es que hasta físicamente, los que no tienen poderes. Hasta el drogadicto de Marvel, el Capitán América. Sí, pues sus héroes soldados, sus chochos acá. Su homeopatía rara, güey. Tienen fuerza sobrehumana. Ajá. Bruce Wayne tiene fuerza sobrehumana. Por entrenamiento, lo que quieras. Se le llama sí. Tengo mi varo y hago. Tengo y me Venom. Mejoro. Sí, tengo Venom, háganle como quieran. No, perdón, entrenamiento. Ajá. Porque Tíbet. Ya acá en los Defenders, no, güey. En los Defenders, fuera del fantasma, que es por cuestiones de Jungle Boy, Tarzan Boy, güey. Fíjate que es un superhéroe que les faltó ahí. Bueno, pero ya tenían al fantasma. Ajá. Yo creo que ahí sí. Eran cuestiones o la magia de la jungla, o la cuestión del armamento, porque Flash Gordon lo único que tenía era soltaba un madrazo a Lawrence Taylor de los Gigantes de Nueva York, y iba al suelo, que era jugador de fútbol americano originalmente, uh-huh. Tenían ese porqué, esa razón específica pero por qué era el equipo. Es una de las razones, y nuevamente ahí tenemos una trinidad, que son los que estamos mencionando, uh-huh. Independiente de los sidekicks o de los agregados, o sea, o del otario que venía, ahora sí, como el Batman, uh-huh. Asistente acá. Pero tenías tres personalidades con habilidades de reinos muy distintos, o sea, el reino de la jungla, el reino del espacio, o el reino mágico urbano, o sea, el mago de Las Vegas. Uh-huh. Que se complementaban a pesar de que los tres eran líderes en su rubro. O sea, no era como de que Batman va a competir contra Flecha Verde porque los dos son vigilantes. O Superman contra... ¿En qué momento eso es competencia, güey? Los dos tienen Flecha Cueva y... Sí. En Brave and the Bold, ahí se demuestra que Batman gana. Sí, sí, güey. Sí, o sea, y hasta en Green Arrow, en el de Kevin Smith. Güey, ¿en tu vida tuviste un maldito pensamiento original, por amor de Dios? No, diría, sí, tuve un pensamiento original. A ver, Canario canta. Sí, exactamente. Sí, güey. Ahí sí, salió sí. Más ganón. No, pero nuevamente, esa es la aspecto donde tienes la cobertura de tres entornos radicalmente distintos que se complementan. Fue tanto en la serie en la serie animada como algo que ya en la hora de las recomendaciones mencionaré. Uh-huh. Y bueno, rápidamente, ¿cómo contestamos la pregunta del programa? ¿Qué superhéroes deben estar? ¿El que el escritor le dé la gana? ¿El que la circunstancia obligue? ¿O el que venda más? O el que venda más, güey. Y eso que yo creo que es, básicamente se va a los números, a ver si... Como diría mi carnalito chico. Las ventas los dicen, güey. No, yo creo que sí es los títulos que más duran. No el escritor, sino el título que más tiempo dure, aún con la alineación que integre en ese momento el equipo, aún cambiando de escritor. No, y también hay otro detalle que considero que es importante, porque, y tú lo mencionaste con el manejo de control editorial después de los grandes crossovers de los 80s, es de, güey, ya usamos a todos los personajes en un mega crossover, dales chance que cada quien tenga sus historias, porque ya pierde lo especial. Si todos los números tienes a los que nunca se habían juntado, los juntas cada mes, dices, no, pues ya perdió lo especial. Sí, exactamente. Y bueno, rápidamente, creo que no, nuevamente no terminamos de contestar la pregunta. ¿Cómo no? Pero, sí. Pero, ajá, pero, sí. Si quieren saber cómo se contestan este tipo de preguntas, se pueden meter a nuestra página de Patreon, como nuestros Patreons ya vieron en nuestra plática con Chuck Dixon. Sí, Chuck Dixon, escucharon bien. No resuelve muchas de esas dudas. O tal vez no, o nos explica cómo se hace todo eso, o cómo funciona. Nos explica cómo arma él un super equipo para crossovers. Eso es lo importante, ahí es parte de nuestra respuesta. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Dan Campos. Hablando precisamente de los Defenders, en el 2013 y después tuvo otra serie subsecuente escrita por Jeff Parker con Mark Lemming, por parte de Dynamite. En esta editorial se hizo la serie de King's Watch, en la cual se junta precisamente el King's Watch era como los Kingsman, pero vamos a juntar los personajes chidos que nosotros conocemos como los Defenders of the Earth. Entonces tenías tus historias de emoción, acción, suspenso e intriga con estos personajes. Estaba súper bien escrita y creo que sería una excelente pauta en caso de que quisieran hacer una serie, una mini de televisión a la Watchmen de HBO. Creo que funcionaría súper bien, ¿eh? Ok. ¿Tu recomendación, Buki? Superman Red Son. La animación está... está entretenida. Luthor está más heroico de lo debido, pero es muy buena adaptación. Encabrona a Luthor, ¿verdad? Pero te gusta, o sea, te late y dices, sí, güey, me caga, pero está chido. A veces es divertido que el que le hace la voz es el que hacía la voz de Batman en The Brave and the Bold. Sí, de hecho, sí, la animación está muy bien hecha, ¿eh? Y bueno, yo rápidamente, nunca lo imaginaron, viene un crossover. Viene algo que van a tener que comprar, aunque no quieran, son como 6 títulos lo que van a tener que comprar. The Joker War se va a llamar. Y de entrada, el número que yo les recomiendo es el de nunca se lo imaginaron. Nightwing. No, ya están por solucionar todo el desmadre de Nightwing. Ya está el Joker en Bloodhaven. Ya se empiezan a ver las ramificaciones de lo que platicamos en el programa pasado con respecto a que el Joker sí sabe, o sea, ya se revela, ¿no? Sí o sí sé quiénes son todos. Lo cual me lleva a preguntar, ¿es el Joker o es Alfred? ¿Cuál Joker es? Puede ser el de The Killing Joke. Si me preguntas, va a ser Shalaka Fluky y va a ser Alfred, güey. Pero bueno, okay. Está interesante. La premisa está interesante. Ya empiezan a solucionar la cuestión de... Te digo, así empezó el arco de Snyder. Sí. Sí. Y este es su alumno. Sí. O sea, que puede ser un refrito, pero mejor ejecutado. Pero mejor escrito, güey. Tinion escribe mejor que... Que también por ahí nos comentó alguien, que no voy a decir nombres porque puede dejar de venir al programa. Sí, la cuestión es que de repente tenemos un plan para 2 años aquí, de repente alguien que llegue y con escritores reconocidos, y ahora tenemos historias chafas que no, con escritores que no duran porque nadie los conoce, güey. Pero yo no voy a caer. Pero sí vale la pena que lo lean, está bien dibujado. Dan Jurgens, honestamente, bien, sigue en esa tendencia de buenos números. Como lo vimos en su momento en Superman o en varios cómics. Batman Millón, bien escrito, está escribiendo muy bien. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Master Podcaster Dan Campos, en su comercial de moda, el Wookiee, nada más agradecemos su presencia y compañía en ausencia de mi carnalito Zico. Obviamente también agradecemos infinitamente a todos nuestros Patreons, porque no tenemos una base de escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores encabezado por Alejandra Velasco, los honorarios Juan Espíritu y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Mauricio Nieto y el campeón de los retos deportivos, sargento Jorge López. Exactamente. Y bueno, y en esta ocasión, como los invitamos obviamente, ¿dónde nos pueden encontrar, Wookie, para apoyarnos? patreon.com/destripando. Ya se llama para que no nos agarres de curva y de bajada, cabrón. No, y de hecho, porque ahorita ya lo mencionamos, el simple hecho de que sean Patreon les garantiza que se lleven un boleto por una rifa. Es un objeto de medio uso. ¿De quién lo tenía, Wookie? ¿Quién lo estaba cuidando, esa madre? ¿Un halcón o qué? Está pimpeado, porque era de un negro, güey. Sí, tiene buen equipo de sonido. Solo ha pasado por 3 dueños, creo, ¿no? 4, porque se lo robaron al segundo. Tiene, pero le repusieron todo lo que le madrearon, güey. La antena está chida, la nueva antena de radar que le pusieron. No es la original, pero... la redonda. Sí, pero ya, o sea, lo están dejando así como para placas de clásico, güey, para exhibiciones. Bueno, y si no hay nada más que agregar, y como no hay sabias palabras, simplemente diré, ¡vámonos! His strength is a legend, his skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. No Defenders of the Earth Defenders. With our new young heroes proving their worth. 4 become 8, defending the Earth. Defenders of the Earth Defenders. Defenders of the Earth. Set it on fire, fire, fire.